11 y cuarto, entramos ya en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud, un espacio que le ofrecemos cada semana con Antonio Rodríguez Carrión en la jornada de los miércoles. Hoy nos acompaña nuevamente los estudios de Radio Urique. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a abrir un espacio en el que vamos a informar sobre diferentes asuntos de interés y además también vamos a contar con la presencia telefónica de André Rabadán Asencio, que es jefe de salud pública en la provincia de Cádiz. Con él vamos a hablar sobre el secreto de la salud. Vamos a contar con un importante cargo a nivel institucional, sanitario, para hablar del secreto de la salud, Antonio. Es importante eso. Es un tema que hemos tratado en diversas ocasiones aquí en Radio Urique, pero desde mi punto de vista, hoy vamos a tener el punto de vista de don Andrés Rabadán Asencio, el cual es una gran autoridad sanitaria, autor, junto con otras personas, del cuarto Plan Andaluz de Salud. Es además es jefe de Salud Pública de la provincia de Cádiz, participa con la Escuela de Salud Pública de Granada Andaluza, ha sido director de diferentes instituciones sanitarias andaluzas y ha sido también uno de los pioneros en la reforma sanitaria andaluza, que hace ya más de 3 décadas permitió que los antiguos consultorios, que todos conocemos, los que tenemos cierta edad, pasaran a los actuales centros de salud, reforma sanitaria. Así que hoy tenemos a través de los micrófonos de Radio Urique a una gran autoridad sanitaria que yo creo que va a ser del agrado de todos. Pues vamos a conversar con él dentro de unos minutillos, dentro del tema que hemos preparado para la jornada de hoy en nuestra Escuela de Salud. Pero antes vamos a dar paso a las noticias sanitarias. Vamos a traer aquí sobre la mesa diferentes informaciones que hablan de avances médicos, siempre curiosidades, pero sobre todo avances médicos, ¿no?, en lo que son objeto de atención a través de los medios informativos. Y en concreto vamos a hablar sobre las cataratas y sobre una gota que la disuelven y que, bueno, yo no sé si evitan esas gotas que el paciente tenga que ser operado de cataratas. Efectivamente. Como bien dice Rocío, uno de los apartados que tenemos en nuestro programa es de la actualidad sanitaria, ¿no? Es decir, aparte que da anécdotas, cosas que realmente, si no ya son prácticas, pero que en un futuro inmediato puede serlo. Y en este caso nos llama la atención cómo diferentes medios de comunicación en todo el mundo se ha hecho eco de un artículo de la revista Science, en donde se nos dice que unas gotas aplicadas en los ojos se están estudiando porque pueden disolver las cataratas. Como todos sabemos, las cataratas en los ojos simplemente, entre comillas, que el cristalino, la lente, el cristalito que tenemos en la parte delantera del ojo, se vuelve opaco. Es como cuando un cristal está empañado y entonces no vemos lo que hay detrás. Pues igual, se empaña este cristalito que tenemos detrás, justo donde está la pupila, la niña del ojo, y entonces pues las personas normalmente de cierta edad, puede aparecer en jóvenes, pero normalmente ya en edad avanzada, miramos a la niña del ojo, que normalmente la veremos como un redondelito negro. Pues en estas personas se ve como un redondelito, pero blanquecino, y es porque está opaco, está como lechoso, y entonces entra la luz, pero no entra la imagen. No permitimos ver la imagen. La persona que tiene catarata ve a lo mejor un halo blanco, una cosita como blanquecina, pero no distingue las personas, y es porque se ha hecho opaca este cristalito. Además, las cataratas, según tengo yo por aquí la información que se recoge, publicada por el diario ABC, es la principal causa de ceguera en el mundo, así que es objeto de preocupación, ¿no?, y su solución pues puede ser tan fácil a partir de ahora como aplicar precisamente esas gotas, ¿no?, a los pacientes. Efectivamente. Con este trabajo se permite que personas en el mundo que tienen difícil acceso, que para ellos es dificultoso operarse por las condiciones económicas de este país y de la situación sanitaria, como son países en vía de desarrollo, pues no hace falta operarse, sino que con la aplicación de estas gotas, esta nubosidad, esta opacidad que hay en el cristalito se va haciendo más claro y entonces a la persona le permite ver. Es como si a un cristal que está empañado, ahora que estamos en otoño y que con el frío se empañan los cristales, pasamos un paño y el cristal se queda transparente y podemos ver, ¿no? Pues igual, con estas gotitas se disuelve esta sustancia que se había acumulado en el cristalito del ojo y entonces estas personas volverán a ver sin necesidad de operarse. Como bien dice Rocío, son muchas personas, se calcula que alrededor de 20 millones de personas en todo el mundo están ciegas por causa de esto. Yo recuerdo, no sé si Rocío lo habrá leído, pero si no, lo recomiendo a nuestros oyentes. Hay un libro ya clásico, entre comillas, pero el médico. Y hace poco salió una película de ella. Gordon. Y en donde ella, la aplicación de las cataratas en la antigüedad era, en fin, la persona que podía practicar esta cirugía, que en donde no había los adelantos que hay hoy, eso era darle la visión a una persona ciega. En fin, pues esto es lo mismo, pero ahora en el siglo XXI, personas que están ciegas y que con una sencilla operación que dura unos 15 o 20 minutos podrían recuperar la vista, sin embargo, debido a la situación sanitaria de estos países en vía de desarrollo, pues siguen ciegas. Y entonces, pues, estas gotas serían unas gotas maravillosas. Es decir, están en estudio, parece que están dando muy buenos resultados y esperemos que sea una realidad lo antes posible. Uh-huh. Además, bueno, pues es importante, ¿no?, esta información, porque hay una expedición oftalmológica que se lleva a cabo anualmente, además, a África. En concreto, este año fue a Angola, para pues precisamente operar de catarata a aquellas personas que no tienen esa posibilidad, ¿no? No hay quirófanos en África, y a lo mejor, bueno, pues el motivo por el que sí que no sé si colectivo, voluntarios y demás acuden a África en esa expedición de manera periódica para realizar esas operaciones de catarata. Es curioso porque operaciones de catarata, ¿no? Efectivamente. Es decir, hay muchas ONGs en todo el mundo que van a estos países en vía de desarrollo, donde hay una precariedad de medios sanitarios, unos para, por ejemplo, aquí en Ubrique, tenemos entidades benéficas de ONGs que van a Perú, que van a otros países para aportar material sanitario, incluso mano de obra sanitaria, mano de obra entre comillas, van profesionales a arreglar dientes, a arreglar, en fin, otras situaciones sanitarias o a llevar material. Y en toda España hay muchas ONG en todo el mundo, y hay una que en este caso concreto de las cataratas, por ejemplo, es la que está organizada por la Clínica Barraquer, la famosa Clínica Barraquer de Barcelona, junto con la Fundación Fernández Vega, la cual se desplazan anualmente a Angola para operar de cataratas durante una semana, y van allí a un hospital que hay en una de las ciudades de Angola, y allí acuden personas que no tienen medios económicos, y aproximadamente sobre unas 500 operaciones hacen en esta semana que van allí, de modo totalmente altruista, y por lo menos le dan la visión a 500 personas. Ya digo, hay muchas ONG en el mundo con diferentes programas, y este es uno que tenemos el orgullo que tiene España, pero que también en Ubrique, ya digo, no de cataratas, pero por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, en cuestión oftalmológica, de odontología, de dientes, y además otras aportaciones son con materiales también, ¿no? Que se mandan, por ejemplo, tanto al Perú como a los saharauis y demás, pues hay muchas formas de ayudar, ya digo, en este caso concreto de cataratas. Pues la Fundación Barraquer, que lleva más de 10 años realizando operaciones solidarias en África, y que, bueno, pues en los últimos tiempos dice también ha ampliado su campo de actuación a otros lugares. Respecto a la ceguera, en estos países, también esta semana ya ha puesto, aunque no es cataratas, pero hacer ver, porque algunas personas lo habrán visto en la prensa, como hay personas que tienen un problema enorme en estos países, como es la ceguera de los ríos. Ha salido, ya digo, en esta semana en la prensa, como muchas personas están ciegas debido a que un gusanito a través de un mosquito le pica, y los mosquitos pueden transmitir muchas enfermedades, pero en este caso transmite las larvas o los huevecitos de un gusanito que se deposita en diferentes partes del cuerpo. Uno da en un lugar lo que se llama elefantiasis, que son unas piernas hinchadas enormemente, y este gusanito a veces ataca a la vista y se queda en la parte del ojo y provoca una cicatriz que provoca ceguera. Y es que estos mosquitos viven cerca de los ríos y se llama oncocercosis, la palabra es rara, ¿no? Que es ceguera de los ríos, personas ciegas por simple hecho de vivir en los ríos y le pica un mosquito. Y entonces hay tratamiento, tanto es decir que el premio Nobel de este año fue a la persona que descubrió el tratamiento contra este gusanito. Y el premio Nobel de este año de medicina fue al señor que inventó, bueno, que hizo el descubrimiento de la forma de matar a este gusano, y la empresa que lo comercializa, la empresa farmacéutica, lo da gratuitamente a todos estos países. Es decir, muchas veces nos criticamos, y con razón, de que muchas empresas farmacéuticas a lo mejor van buscando el medio económico sin tener muy en cuenta realmente el beneficio sanitario, pero en esta empresa, por ejemplo, pues lo da gratuitamente para evitar esta ceguera que tiene tratamiento y que se espera erradicar en los próximos años, y que este año ha sido premio Nobel de Medicina a la persona que descubrió o que fabricó este producto para la oncocercosis o ceguera de los ríos. Uh-huh. Bueno, pues el irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura, ¿no? Exactamente. Que comparten galardón con la china Tu Youyou. Sí. Es, yo lo estoy leyendo, vamos, no que me lo sepa, son los Nobel de Fisiología o Medicina. Sí. Vamos a destacar también otras informaciones dentro del ámbito médico. Noticias como, por ejemplo, la siguiente dice: una punción lumbar para detectar tumores cerebrales. Y es que, bueno, pues se puede utilizar esta prueba para saber si uno tiene un tumor cerebral o no. Cuéntanos cómo. Pues sí, esta misma semana los medios de comunicación están dando continuamente información sobre esta nueva técnica para detectar tumores cerebrales, concretamente el cáncer de cerebro, ¿no? Esta mañana mismo, tomando yo café, volvió a salir la noticia, y salió porque es que la verdad tiene una gran relevancia, una gran importancia. Resulta que los tumores del cerebro son de difícil diagnóstico al comienzo, cuando están empezando, y una vez que está ya visible, porque se le ha hecho diferentes pruebas, fundamentalmente a través de resonancia magnética y demás, pues hay muchos tipos de tumores cerebrales, de cánceres cerebrales, y el tratamiento de cada uno depende de qué tipo sea. Es decir, no es el mismo tratamiento para cada cáncer. La mayoría de estos cánceres son metástasis, es decir, son tumores fundamentalmente de pulmón, en cáncer de pulmón en el hombre, lo más frecuente, o cáncer de mama en la mujer, que dan metástasis al cerebro, es decir, que se extienden, sueltan algunas células cancerosas, pasan por la sangre y se terminan en el cerebro y ahí crecen. Y dependiendo del tipo de tumor, como hemos dicho, el tratamiento es diferente. ¿Cómo sabemos el tipo de tumor? Pues perforando el cráneo, es decir, abriendo un boquetito en los huesos del cerebro, del cráneo, metiendo una agujita, sacando un trocito y analizándolo, y así pues sabemos qué tipo de tratamiento hay que dar. Pues bien, esto quiera que no, es bastante traumático, porque si el tumor está en cierta zona, al meter la agujita podemos lesionar zonas que están sanas, que no tienen tumor, en el trayecto, en el caminito que sigue la aguja. Y entonces, están esos diferentes estudios, porque se ha visto que las células cancerosas de muchos tejidos, por ejemplo el cáncer de colon, entre ellos, algunas sustancias, algunas partículas del cáncer pasan a la sangre, y analizando la sangre, pues podemos ver el tipo de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de colon, hay un tipo de cáncer de colon que tiene algunos rastros en la sangre, y analizando la sangre no hay que pinchar, no hay que meter el tubito por el intestino, llegar al tumor, sacar una muestrecita, sino analizando la sangre. Y esto se está estudiando mucho. Pero se ha visto que en el cáncer de cerebro es muy difícil que un tumor cerebral pase a la sangre, esa sustancia, para poder analizarla. Y entonces se le ha ocurrido a estos científicos, además españoles, son catalanes, pero son españoles, que analizando el líquido cefalorraquídeo se podría obtener estas muestras de cáncer, ya que la sangre no aparece. Bueno, ¿y qué es el líquido cefalorraquídeo? Una palabra muy rara. Pues en el cerebro tenemos un líquido que rodea al cerebro y que se conecta con a través de la espalda, a través de la columna vertebral, con unos conductos y ahí hay un líquido transparente que se llama líquido cefalorraquídeo. Pues bien, introduciendo una agujita en la espalda, igual que cuando hace la anestesia epidural para el parto o demás, sacando un poquito de líquido, se analiza y ahí se pueden ver de forma muy, muy precoz, muy pronto, tipo de cáncer cerebral, y así poder adoptar el tratamiento adecuado. Así que esto es un estudio hecho en el Valdebron, de Instituto de Oncología, y que la verdad es un resultado extraordinario. Se tiene que desarrollar, en fin, todavía está en fin, al principio, pero se espera que rápidamente se pueda estar en disposición de numerosos hospitales, y aquellos hospitales más pequeños que no dispongan de estas técnicas pueden remitir las muestras y que se lo analicen. Es un gran descubrimiento, bueno, una gran investigación, un gran descubrimiento, y que yo creo que, en fin, son de estas noticias que nos alegran el día. Hombre, a lo mejor no tener nada, pero ya una vez que la persona que tiene estos problemas, pues ya, en fin, tiene una esperanza de que va a mejorar su situación. Un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Una biopsia líquida a través de esa punción lumbar sería suficiente para obtener toda la información de la masa cancerosa, ¿no? En lo que recoge la información. Y del tipo de cáncer. Es decir, esto es lo que se llama, como bien dice Rocío, biopsia líquida. Biopsia consiste en extraer un trocito de cáncer, normalmente sólida, es en el caso de cáncer de mama, por ejemplo, meterle una agujita y sacar un trocito de ese cáncer y analizarlo, y eso es una biopsia sólida. Y después está la biopsia líquida, que por ejemplo es la que se hace en la sangre, que es un medio líquido para ciertos tumores, y en este caso, que es la noticia, es la biopsia líquida, pero del líquido céfalo se refiere al cerebro, como es lógico, y raquídeo de la espalda, el líquido que va desde la cabeza a través de la columna vertebral, por dentro, y que, ya digo, es un líquido transparente, que, en fin, que es muy fácil de acceso. Pues hay que dar esa noticia, una punción lumbar para detectar tumores cerebrales. Vamos a pasar a otra cuestión, vamos a dejar nuestra sección de noticias sanitarias, vamos a abordar ya el tema que habíamos planteado en la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre el secreto de la salud, una cuestión que ya hemos tratado aquí en otras ocasiones, y para tratarlo, pues vamos a hacerlo en este caso con el jefe de salud pública en la provincia de Cádiz, con Andrés Rabadán Asensio, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Andrés Rabadán, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludaros. Igualmente, bueno, Antonio. Hola, buenos días, don Andrés. Hola, Antonio. Encantado de saludarte nuevamente, porque hace un par de semanas ya nos vimos en Ubrique en una conferencia que nos dio, dando un avance de cómo los ayuntamientos pueden participar en la gestión de la salud pública. Y decir que don Andrés Rabadán actualmente es el jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en la provincia de Cádiz, y que además ha sido director gerente del Hospital de Puerto Real, el Hospital Universitario, ha sido director gerente del Distrito Sanitario Bahía Jerez, ha sido director de Atención Primaria en Cádiz Bahía, miembro del Cuarto Plan Andaluz de Salud, en fin, numerosos títulos que avalan a don Andrés, y que hoy día tenemos el privilegio en Ubrique de tenerlo para que nos cuente amablemente, como ya hemos quedado, es su experiencia en estas más de 3 décadas de ejercicio profesional sobre la salud. Es decir, los hábitos saludables, el secreto de la salud. Para él, ¿la salud es difícil de conseguir o necesita mucha medicina, necesita muchos medios de diagnóstico y aparatejo, o podemos tener una buena salud con sin tantas cosas? Muy buena, Antonio. Encantado de saludarte de nuevo. Es un placer. Y bueno, encantado por la entrada que has hecho, me has puesto por las nubes. Como se nota que somos amigos antiguos, ¿eh? Eso valga para la audiencia, que si no parece que soy demasiado, ¿vale? Bueno, la cuestión es, después de 30 años, como tú dices, dedicado a gestión de hospitales, atención primaria, muchos centros, muchos médicos, mucho aparataje, como tú le llamas, ¿eh? Es decir, hay que entender que el sistema sanitario tiene sus limitaciones. El sistema sanitario no resuelve todos los problemas y muchas veces ni siquiera previene todos los problemas. La Unión Mundial de Salud ha publicado que si la salud le damos el equivalente a 100, pues el sistema sanitario participa en un 25%. El resto, este 75% que queda, tiene mucho que ver con tus condiciones de vida, con tu trabajo, con tu alimentación, con tu vivienda, etcétera. Es decir, que casi más importante que los médicos, las enfermeras, y yo soy médico, vaya por delante, más importante que eso está tener un trabajo digno, un horario de trabajo digno, una vivienda digna, una alimentación adecuada. Eso es casi más importante. Pero eso, el otro día que me charlaba con Antonio, nos vimos en la presentación de la Acción Local en Salud en el Ayuntamiento, que venía a decir que hay que buscar la salud a través de las condiciones de vida de la gente, que la gente pueda pasear, pero tiene que tener un sitio donde pasear, donde tiene que tener tiempo para pasear y caminar a un ritmo. Tiene que tener una alimentación adecuada, y eso significa volver a la alimentación de toda la vida, de la que tenían mis padres, nuestros abuelos, que era poca carne roja y bastante alimento de verduras y frutas, los garbanzos, las judías, etcétera, que ahora mismo nos viene bien porque está a mejor precio. Y hacer deporte porque, bueno, ahora estamos todo el día posiblemente con la PlayStation, el móvil, y caminamos menos, nos relajamos menos y toda esa historia, ¿no? Entonces, la salud tiene que ver con tus condiciones de vida y tiene que ver con tus hábitos de vida. Pero alguien tiene que ponerte las condiciones o ayudarte, en este caso el ayuntamiento, para que tú puedas desarrollarte como persona en ese entorno, ¿vale? Andrés, hay una cosa, lo que ha referido nos parece muy interesante respecto, por ejemplo, a evitar el exceso de peso, la dieta mediterránea que propugnas, la polución atmosférica que depende del gobierno, muchas veces también de nosotros, teniendo puestos motores que no son adecuados, pero y la salud mental, porque dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud, hay tres partes, la salud física, la mental y la social. La salud mental, me llamó la atención cuando viniste a Ubrique, que hablaste de que participaba o era muy adepto a, por ejemplo, los carnavales, pero que respetaba a aquellos que van a cofradías o que a otras peñas, el reír y el estrés. ¿Tiene que ver algo con esta salud mental? Bien, como vimos en la última reunión, vimos que había dos grandes problemas fundamentales en cuanto a vivir la vida en condiciones, ¿no?, con calidad de vida. Uno es los problemas osteoarticulares, los de espalda, los de cuello, los de brazos, articulaciones, etcétera. Y otro era problemas de salud mental. La ansiedad, la depresión, todo eso eran problemas que estaban ahí día a día, ¿vale? Y eso, pues no es fácil de solucionar. No es fácil de solucionar porque muchas veces estaban ligados a tus condiciones de vida. Pero son tremendamente importantes. Eso es lo que nos va a hacer que la vida sea llevadera o no llevadera. Pero tampoco es cuestión de medicalizarla. La solución no está necesariamente, me dio usted el alprazolam, el antidepresivo de turno. Por eso es simplemente medicalizar la vida. Eso no va a ningún sitio. Hay que buscar soluciones en tu entorno. Y en la misma reunión hablamos de una cosa que se llamaba activos en salud. Es decir, los médicos estamos acostumbrados a saber qué y cómo se producen las enfermedades. Eso lo sabemos bastante bien. Lo que no sabemos tanto es cómo se produce la salud. Entonces hablábamos que hay unas cosas que se llaman activos en salud, que son aquellos que potencian que la salud sea mejor y mejor vivida y que generen más salud en sí mismo. Y eso estaba vinculado a lo que viene a continuación, que te preocupa, Antonio, el tema social. Estaba vinculado a que decir, mire usted, si mi familia me apoya, el entorno familiar es adecuado, si tengo un grupo de amigos, si tengo una cofradía, tengo una chirigota, tengo un grupo, una peña, tengo eso, genera apoyo entre uno y otro, que cuando uno pasa un más rato, el otro lo apoya y soporta mucho. Si hay grupos de mujeres, es decir, yo recuerdo cuando era un crío, hace mucho tiempo, donde las mujeres, ya no es el momento, es un ejemplo, pero no tiene por qué ser así ahora, donde las mujeres se sentaban a coser a la puerta de las casas y las mujeres charlaban. Ahora hay otro entorno, otro absolutamente distinto. Ahora las mujeres se pueden reunir en otros, fundamentalmente las personas mayores, en otros entornos de asociaciones de pensionistas, en excursiones, en caminos, en actividades deportivas, en paseos, pero permite que la gente se una, hable de sus problemas y se ayude en nosotros. Eso es tremendamente importante. Y no tanta pastilla. La pastilla no va a resolver. La pastilla lo que te hace es que te olvides durante un momento, pero el problema sigue ahí. Bueno, Rocío te quiere preguntar una cosa respecto, no sé si es respecto al jamón. El otro día hablábamos de las carnes rojas, hablando de todas estas cosas que están saliendo ahí, del jamón. Rocío quizás te quiera preguntar algo al respecto, tanto esto que ha salido en los medios de comunicación y demás, ¿no? Yo no sabía que tenía que preguntarte algo. Me acaba de decir Antonio que yo te tengo que preguntar algo, así que nada, yo pregunto, no hay problema. La verdad es que mi interés iría más un poco en hablar de la situación sanitaria, ¿no?, a nivel provincial, de cuál es y demás, pero teniendo en cuenta que estamos abordando asuntos relacionados con lo que es ese secreto de la salud y que se apuntaban esas tres patas, ¿no?, para tener una vida saludable, la salud social, la salud mental y luego la salud física, y la importancia además que existe en torno a las administraciones, que son las que tienen que de este modo, bueno, pues ofrecer el que los ciudadanos tengan esa buena salud y tengan los medios disponibles para poder tener esa buena salud, ¿no? En realidad, que eso también, bueno, pues es un aspecto importante, y usted trabajando dentro del ámbito de lo que es la gestión de la sanidad pública, pues conocerá esa responsabilidad, ¿verdad? Sí, pero hay una cosa muy importante. A ver, la salud Es un problema de ciudadano. El otro día, un profesor nuestro, un amigo, José Manuel Martínez, que habla de activos en salud, dice, ¿quién se preocupa más por la salud que yo mismo? Y yo le decía, hombre, José Manuel, tu madre. Y dice, bueno, aparte de mi madre. Dice, pues tú mismo. La salud es un problema de cada uno, ¿vale? Uno tiene que pelear por tener los medios para desarrollarse como persona y desarrollarse en salud. Pero la salud es un problema nuestro. El Estado a mí no me da salud. El gobierno a mí no me da salud. La salud me la busco yo. Una cosa es que yo, entre los recursos que utilice, que es pues tener un paseo, o tener un gimnasio, o tener una piscina, o tener unos alimentos accesibles y a buen precio, también sea el sistema sanitario, el centro de salud, o el hospital. Eso está muy bien. Pero eso es lo menos, y cuando no tengo más narices que ir porque me encuentro mal y necesito que alguien me eche una mano. Y recuerdo una cosa, uno va a consulta. Eso quiere decir, va al médico y le dice, bueno, dígame que me voy de aquí y le consulto qué puedo hacer. Y el tiempo que dedica el médico, eso no suena a todos, ¿no? Eso le dice, cuando viene alguien a casa decimos, y se va muy pronto, decimos, ¿ha hecho la visita del doctor? Sí, son 5 minutos. O sea, la visita sanitaria, lo que es la atención al paciente y tal, lo hacemos fundamentalmente en el entorno familiar y social. Es decir, quien está más tiempo con un paciente, su hija, su hermana, su madre, la familia, los vecinos. Eso es lo que hacemos asistencia, porque la enfermedad es un fenómeno social. No es menos solo individual, sino la enfermedad se vive por el paciente, por su entorno familiar y por el entorno social, y el médico y los sanitarios y las enfermeras ayudan, pero no nos sustituyen. Entonces hay que empezar a pensar de que necesito muchos médicos y muchas enfermeras porque me voy a poner malo. Digo, sí, pero va a estar 5 minutos, 10, 20, y luego tú te buscas la vida. Que lo hacemos siempre, eso no es nada nuevo, ¿vale? Entonces, tener recursos es importante, pero no puede sustituirse por los papeles que nos toca jugar a nosotros. No sé si me he explicado adecuadamente, Rocío. Sí. ¿Cómo se mide, por ejemplo, en nuestra localidad? ¿Por el número de pacientes que pueda haber? ¿Por el número de personas con tratamientos que pueda existir? No, ya ¿podemos medir si Ubrique tiene, en líneas generales, los ubriqueños tenemos una buena salud? Ya no lo medimos así. Uh-huh. Es decir, a nivel internacional se mide de forma distinta. Hay una cosa llamada carga de enfermedad. La enfermedad está compuesta por dos elementos. Uno es lo que nosotros conocemos como años potenciales de vida perdidos, es decir, tengo 50, voy a vivir hasta los 70, y si me muero con 50, pierdo 20 años, eso se llama años potenciales de vida perdidos, y otro es años vividos en discapacidad, es decir, tengo 50, voy a vivir hasta los 70, resulta que me quedo ciego. Oh, pues son 20 años que no se miden igual. Entonces nosotros habitualmente lo que medimos es la carga de enfermedad. Ya no nos preocupamos tanto de qué se muere la gente, sino cómo vive. Claro. ¿Cuál es su calidad de vida? Uh-huh. A mí me da igual morirme con 80 si resulta que estoy desde los 50 incapacitado en una silla de ruedas. Eso no es vida. Uh-huh. O no es la misma vida. A lo mejor estoy en una silla de ruedas y puedo charlar perfectamente, me muevo estupendamente, no hay ningún problema. El problema es de personas mayores que están viviendo las condiciones que a veces no pueden ni comunicarse, etcétera. Eso es lo que medimos ahora. Por lo tanto, el número de consultas, yo siempre me imagino diciendo, ideal sería no ir nunca al médico. Porque se pueden dar fenómenos curiosos. Hay fenómenos curiosos de gente que debería ir al médico y no va, y gente que va al médico permanentemente y no debería ir, porque no hace falta estrictamente. Es decir, curiosamente, quien no utiliza el sistema sanitario contra lo que se piensa, no son los que tienen menos medio económico, son más los que tienen medio económico mediano. Sí. Y muchas veces, quien va al médico ni siquiera va para ello. Siempre se ha criticado que las mujeres van mucho al médico. Pero cuando preguntamos a las mujeres que están en la puerta del médico a quien van, es por ella, por el hijo, por la madre, por el padre. Luego, no es fácil medir, sencillamente, ¿vale? Pero sí tenemos indicadores de calidad de vida. Eso que te decía antes, la carga de enfermedad, que eso es lo importante, cómo vive la gente. Sí. O sea, que no es tan fácil de medir, eso hay que hacer una encuesta, preguntarle cómo está, si camina bien, si es capaz de vestirse adecuadamente solo o no. O sea, mirar de nuevo la mortalidad de tal y mirar de nuevo el número de consultas, pues depende en cada zona. Si tengo el centro de salud muy lejos, consulto menos. Si llueve mucho, consulto menos. Eso cambia. Lo importante es cómo vivo, qué calidad de vida tengo, me puedo vestir bien, cómo adecuadamente, porque a mí me contaba una enfermera en otra localidad, por suerte, que decía, mire usted, yo voy los lunes a ponerle a este paciente que está encamado un apósito para que no se pique, ¿vale? Pero he descubierto cuando vi el lunes por la mañana que tiene la comida del sábado y del domingo con verdín. Nadie le ha dado de comer en 2 días. Nadie. ¿Para qué sirve el apósito? ¿Vale? Entonces las condiciones de vida son mucho más importantes. No es lo mismo un paciente en su casa, en la cuarta planta, que vive solo y no puede andar, y le hemos puesto una prótesis de cadera maravillosa de titanio, que otro que vive en su casa, en la planta baja, tiene 5 hijos que lo salgan a pasear todos los días. Claro. No hay color. Y a mí me preocupan fundamentalmente los que no pueden bajar a la calle, los que viven solos, los que no les dan de comer. Eso es lo preocupante. Y eso entra ya un poco más lo que es el ámbito de, del ámbito social, ¿no? Más que, claro, que aspectos sanitarios o claro, puro y duro. La salud, en el fondo, es el reflejo de una política, ¿vale? Si tengo una política de empleo importante y tengo un sueldo adecuado, trabajo bien y tengo mi ocio, tengo mejor salud. Si tengo un sueldo bajísimo, he hecho un montón de horas y no tengo tiempo ni para pasear porque llego a mi casa cansado, o no tengo tiempo para comer adecuadamente, o tengo que comer, o tengo tan poco dinero, tengo que comprar comida, poco menos que comida basura, tengo mala salud. ¿Me sigue? Por tanto, lo importante no es tanto la asistencia, que es que lo es, sino más mis condiciones de vida. Es decir, yo puedo tener un hospital al lado, pero si resulta que no tengo nadie que me cuide, tengo 80 años, vivo en mi casa solo, me puedo poner la prótesis de cadera más cara del mundo y no caminaré nunca. A no ser que en mi pueblo haya un sistema con voluntariado, con un apoyo social por parte del ayuntamiento, con recursos sociales que me traigan, me paseen y me lleven. O, por ejemplo, queremos que nuestros niños de adultos estén sanos. Mire usted, para que los niños de adultos estén sanos tienen que comer bien ahora. Resulta que un tercio de nuestros niños están por debajo, en Andalucía, por debajo de los niveles de exclusión social y de pobreza. ¿Qué niños tenemos de futuro? Si esos niños no comen bien en la escuela, no desayunan bien en la escuela, no hacen deporte ahora, ¿qué adultos tendremos dentro de 20 años? Esos niños no irán al médico, están sanos. El niño no tiene fiebre. ¿Para qué lo voy a llevar al médico? Es que no hace falta que lo lleve al médico. Pero tenemos que cuidar que ese niño de ahora, el de hoy, tiene que tener su deporte, su almuerzo, su desayuno, su cena, en condiciones. Si la familia no lo tiene, pues alguien tendrá que buscar la fórmula para que esos niños coman. Coman, corran, salten y hagan deporte. Eso es para el tan importante más social. Claro, de tanta importancia los servicios sanitarios, la ley de dependencia, en fin, todas estas cosas que ayudan. Esos niños no van al médico más que cuando tienen fiebre, pero el niño hay que cuidarlo ahora. ¿Qué va a pasar dentro? Y ese niño irá embarazada. Si la embarazada no come adecuadamente y se nutre bien, va a tener un niño de bajo peso, va a tener un niño con problemas de futuro. Hay que cuidar a esa embarazada. La embarazada dice, pues tome usted el ácido fólico, tome no sé qué, bastante. No, no. Tiene usted que comer adecuadamente. No tengo medios, pues habrá que buscar la fórmula. No lo sé. Pero de alguna forma es un entorno social. Por eso vamos con el Plan Local de Salud de los Ayuntamientos. Porque los ayuntamientos son los que ejecutan las políticas, todas, intersectoriales en un pueblo determinado. Porque algo tiene que decir educación. Educación tiene que dar de comer en los colegios, ¿vale? También los comedores escolares. Tenemos que garantizar que la gente no tiene medio, come en el colegio adecuadamente todo el año. Si no... ¿Me entiendes? En resumen, que la buena salud es una cuestión estructural que afecta a todos, ya no solo a lo que son los centros sanitarios. Es un tema social que depende de las condiciones económicas y del entorno. Andrés, mire, como tú sabes, en Ubrique la principal industria o principal actividad económica es la marroquinería, en la cual los trabajadores pues suelen estar normalmente la mayoría sentados en una mesa haciendo el trabajo artesanal, algunos están de pie, en fin, y muchos de ellos pues escuchan Radio Ubrique porque tienen la capacidad, bueno, están en un sitio, en un ambiente que se ponen sus auriculares y muchos de ellos son padres de niños en edad escolar, algunos adolescentes, algunos son más mayores, y respecto a lo que tú has dicho, la salud infantil o juvenil, me gustaría que tu experiencia y tus conocimientos sobre los datos que hay en general en la provincia de Cádiz o en Ubrique, si los tienes, acerca, porque muchas veces nos decimos, esta juventud que se acuesta a las 6 de la mañana un fin de semana, harto de beber alcohol, de fumar, que no hace deporte, en Ubrique, gracias a Dios, en fin, el deporte es algo que es consustancial, yo creo, a los genes de los ubriqueños, pero en fin, las comidas basura que vemos tanto en muchos sitios, ¿Qué consejo le darías o qué opinión le podías dar de tu experiencia a estos padres para que se la transmitan a sus hijos respecto al tabaco, al alcohol, al sedentarismo, a la comida basura que tanto se atribuye a la gente joven? Muy bien. Pues en primer lugar, uno, no tengo datos de Ubrique exactamente, pero sí sabemos que el problema de la obesidad infantil está ahí, a nivel nacional y a nivel gaditano y a nivel internacional. Es decir, cada vez hay más niños y niñas con sobrepeso y con obesidad. Eso les condiciona un futuro de diabetes, un futuro de problemas articulares, etcétera. Por tanto, los niños deben hacer ejercicio desde ya. Pero ejercicio no solamente es hacer deporte, no, es jugar, es salir, correr, saltar. Pero tiene que procurar que el niño esté lo más posible en la calle o en el centro deportivo donde sea, para que los niños corran, salten y se desfoguen, que decían en mi pueblo, que se desfoguen y adquieran hábitos, ¿vale? Hábitos de deporte. Luego nos preocupa mucho la alimentación, es verdad. Pero la alimentación tiene que ser en casa. Todos recordamos la comida de casa como lo más bonito del mundo. Es decir, usted, como cocinaba mi madre, eso que te dio tu mujer, te dice, mira, Antonio, pues verás, la mía también lo hacía muy bien, ¿no? Pero no somos acostumbrados a la comida de nuestras casas. Eso quiere decir que la dieta tiene que ser formar parte de la dieta habitual de tu casa. Porque la hamburguesa, esa famosa, o la pizza, no se come a veces, no siempre, ¿eh? Un fin de semana la hamburguesa, eso no es comida. Eso se llama comida para los americanos, pero para nosotros no. Nosotros nos gustan las papas, nos gustan los chocos, nos gusta el potaje. Y esa dieta de toda la vida hay que recuperar de alguna manera. Y eso resolveríamos en gran medida. Quitarnos de en medio toda la bollería industrial, que eso no va a ningún sitio, ¿no? Y el mejor desayuno del mundo, pues, desde el punto de vista saludable, es pan con aceite. Así como suena. Pan con aceite. No tiene misterio. No bollería industrial. Entonces, uno, a veces la bollería industrial es barata o a veces sale cara a largo. Le digo que deberíamos recuperar, como digo, la dieta de nuestros padres, de nuestros abuelos, que era poco en carne y mucho verdura y mucha legumbre, y hacer deporte lo más posible y hacer que los niños corran, salten. Y por eso también tenemos, os comentaba, que los fines de semana pueden estar abiertos los colegios por boja para que los niños hagan deporte con sus clubs, lo que sea, y jueguen y salten y haya partido de toda esa historia. Entonces, mi recomendación a los padres, uno es la dieta, la de toda la vida de los abuelos, rica en cuchareo y rica en aceite de oliva, que es lo mejor del mundo, pan, si es posible, en pan de pueblo de toda la vida, ¿eh? Y luego que los niños jueguen y salten y vayan con los amigos a la calle, que vosotros en Ubrique lo podéis permitir, sí, como la grande área urbana, sí, y meterlos en clubes deportivos que jueguen todos los días y, a ser posible, los fines de semana, el partido correspondiente. Y las chicas, que me preocupan más, porque son las que tienen más obesidad a esas edades, habrá que buscar actividades físicas para las muchachas que den respuesta a sus necesidades. Eso fundamentalmente. Y lo de los atracones los fines de semana, bueno, hay una cosa, yo descubrí la palabra cuando estaba trabajando con la gente de salud mental, el tema del alcohol y tal, uh-huh, que la palabra correcta era atracón. Yo no lo sabía. Atracones alcohólicos los fines de semana. O sea, los chavales no beben tanto durante la semana, sino que se pegan atracones de bebida, ya sea cerveza o bebida blanca, los fines de semana. Pues eso, yo no he encontrado fórmula mágica. Yo no sé lo que hacer. En sitio de cada sitio hacen lo que pueden, no lo sé. Pero habrá que ver qué política se hace a nivel municipal sobre qué sitios, cómo, a qué hora, qué tipo de venta de tabaco, qué tipo de venta de alcohol en los establecimientos. Porque todo el mundo sabe que está prohibido vender alcohol y vender tabaco a menores de edad. Y eso a veces y está prohibido vender tabaco en cigarrillos sueltos. Prohibido y muy sancionado. Está prohibido fumar en establecimientos públicos. No sé, hemos mejorado mucho el tema del tabaco y el alcohol. Pero debemos seguir con ese tema, por lo menos mientras no encontremos otra alternativa. Sí. Andrés, respecto a la noticia que ha salido hace unos meses en el Reino Unido, prohibiendo de fumar dentro del coche cuando hay niños, respecto al tabaquismo pasivo y al ejemplo que dan los padres o los abuelos o los tíos o los ciudadanos en general, cuando se fuma delante de menores, ¿qué opinión te merece a ti esta prohibición de Reino Unido y lo del tabaquismo pasivo y el ejemplo a los niños? Bueno, aquí ha habido varios intentos incluso de prohibir fumar en alrededor de los colegios. O sea, porque cuando va a recoger al niño, incluso hubo propuesta de ley, no me acuerdo qué grupo, pero se proponía que no se puede fumar en el entorno. Evidentemente, el fumar por los adultos es el mecanismo de que los niños aprendan a fumar o aprendan a beber. Los niños no son niños que nacen, entre comillas, puros, sin vicios ninguno. Los niños no nacen fumando ni bebiendo y lo van adquiriendo progresivamente. No solo con el ejemplo de los padres, también hay anuncios de radio, anuncios televisivos, anuncios que muy bien segmentados para la industria es poderosa, ¿no? ¿Eh? Que la industria es poderosa, ¿no? Claro. Hay países donde, por ejemplo, está prohibido que en los coches de carrera vaya señalizado ya con Winston o cualquier otra marca de esa. O sea, la industria es muy potente. Hay marcas de pantalones. Cuando se prohibió publicidad del tabaco en televisión, había una marca de pantalones vaqueros llamada Winston, con la misma imagen del paquete de tabaco. O sea, se van buscando fórmulas. Igual que ahora mismo sale Carlos Sobera anunciando el Danacol, y en el fondo lo que está diciendo es, ojito cuando paséis de 200 de colesterol porque tenéis que tomar tratamiento. Eso es un anuncio encubierto de medicamentos para el colesterol. Cuando tomar estatinas para el colesterol, para prevenir nada, no previene nada. O sea, no tiene ninguna evidencia científica. O sea, estamos prescribiendo gente que tiene el colesterol alto, mándeme usted algo para el colesterol. Bueno, pues no tengo que mandarse, no sirve para nada. No cambia nada y como mucho puede tener el riesgo de machaque los músculos y acabe con unas muletas. Eso está ahí. Y no, sí. Respecto, ya hablando de este tema, ¿qué opinión te da a ti la experiencia que tiene a través de la información que ha recibido de otros países y demás sobre el cigarrillo electrónico? ¿Es esta la solución contra el tabaquismo? El cigarrillo electrónico ya ha sido no recomendado por el Ministerio de la Salud. No ha resuelto el problema, además sigue siendo, da problemas de salud, ¿vale? Por tanto, el cigarrillo electrónico no es solución. Tuvo el boom que tuvo en su momento diciendo que está la solución, no lo es. Ya está prohibido en otras comunidades autónomas, ¿vale? Es como si hubiera un cigarrillo más. Es otra fórmula, pero se está considerando como un cigarrillo más. No es una alternativa. La mejor alternativa es dejar de fumar. Pues ahí está. No hay macera. ¿Cómo? Como uno pueda. Hay que ir a hipnosis, pues hipnosis. ¿Pastillas de nicotina? Pastillas de nicotina. ¿Parche de nicotina? Parche de nicotina. Lo que le vaya mejor a cada uno. Pero cada persona es un mundo. Y lo que incentiva a uno, o no incentiva a otro. Es que hace 2 minutos antes de llamar estaba una chica, compañera mía, que está embarazada de 5 meses. Es una fumadora de toda la vida, de paquete y medio diario, y ahora tiene un motivo enorme. Está embarazada y está prácticamente dejando de fumar. Es decir, ha tenido el motivo suficiente, que es su hijo, que ya no fumó. De vez en cuando uno después de comer, pues, magnífico, y le decía, pues aproveche cuando pase el embarazo y la estancia, no te reenganches. Dejar de fumar es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Hablamos de la heroína, hablamos de la cocaína, pero la nicotina y sobre todo los montones de aditivos, que lleva hasta 700 aditivos un cigarrillo, están diseñados para enganchar. O sea, es dificilísimo. Yo cuando encuentro un amigo que deja el tabaco, lo felicito, le doy un abrazo y le digo, ole tú, porque no es fácil. No es nada fácil. Recomienda para dejar de fumar el acudir a los talleres que se dan en los centros de salud, la única solución que hay es a dolor, es decir, esto es darle valor y punto. Bueno, dentro hay que tener un convencimiento de que el tabaco no es bueno y que va a generar problemas de salud. Yo le gastaba la broma, tengo amigos fumadores que le gasto broma, ¿vale? Y les digo, mira, la diferencia entre tú y yo, que yo no fumo, la verdad es que no fumo nunca, y no tengo mérito ninguno. Simplemente cuando yo tenía 14 años, que cuando se aprende a fumar, no tenía ni un duro. Yo no bebo ni fumo, sencillamente, pues cuando tenía dinero, mi padre no tenía un duro, angelito mío, y no me daba nada. Me daba nada. Entonces cuando me decían, mi amigo, ¿encho un cigarro? A mí es que no me gusta. ¿Quieres una copa? No, a mí es que no me sienta bien. No tenía un duro, sencillamente. Claro, cuando los niños tienen menos dinerito, gastan menos en tabaco y menos en alcohol. Es una cosa que se propuso por una asociación española contra el tabaco, diciendo que había que tener los niños tienen que tener menos dinero de bolsillo. Totalmente de acuerdo. Que tuvieran la decisión de que si compro tabaco no compro otro, porque dinero por eso de que tengo que tener la paguita obligada, mira, verás. Bueno, tú trabajes, te pagas lo que te dé la gana. Ahí está. Mientras tanto, los vicios te los pagas tú si tienes dinero. ¿Vale? Sí. Yo no financio una historia. Y como te decía, la solución, la que tú veas. Que te viene muy bien ir al taller porque es una oportunidad que vas con tu amigo y no estás solo y te apoya uno a otro como si fuéramos alcohólicos anónimos. Perfecto. Que estás embarazada y te motiva muchísimo. Perfecto. Que me da igual. Lo importante es primero que dé el primer paso diciendo no quiero fumar, no es bueno para mí. Es verdad, como decía Antonio al principio, que el tabaquismo está haciendo que los niños aspiren ese humo y pueden tener problemas de salud en el futuro y tus hijos siempre te motivan mucho. Y por tanto decir, mira, pues dejo de fumar por mis hijos, dejo de fumar por mí, dejo de fumar porque un paquete de tabaco vale ya 6 euros. Hombre, échale numerito. Es que no puede ser que no tengamos para comprar dieta adecuada y nos gastemos 120 euros al mes en paquete de tabaco. O 100 euros. Eso también es un motivo importante en el momento que estamos, ¿eh? Entonces, cualquier motivo es bueno, y con solo, o con compañeros, con parches, como te dé la gana, pero deja de fumar. Pues son los secretos, como decíamos antes, el secreto de la salud, ¿no? Que era el tema que íbamos a abordar nosotros en la jornada de hoy. Y tan fácil como llevar dieta sana, hacer ejercicio, tomar elementos perjudiciales para nuestra salud, tales como el alcohol, la droga en general, ¿no? Y luego, pues, importante también, por ejemplo, esa salud social que decíamos antes, sobre todo para las personas mayores, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, el salir y el tener esa vida social importante hacen que se olviden de los dolores y de la situación en la que se puedan encontrar siempre que se les pueda permitir. Tú conoces que hay ayuntamientos, no sé si ahí lo tienen, no lo sé, donde las personas mayores tienen, lo llaman huertos. Huertos donde personas mayores que tienen un montón de experiencia en huertos, pues se ponen, plantan lo que sea, plantan, cuidan. Es más, hay un sitio donde van con los niños. Y hay una relación intergeneracional preciosa, donde los niños aprenden de los ancianos todo el saber y el cuidar las cosas. Y los ancianos valoran muchísimo las pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque recuerdan su infancia, donde no había de nada. y ahora miman las cosas, las cuidan, y eso lo pueden trasladar a los niños, ¿no? Y luego cuando hablamos de dieta sana, parece que estamos haciendo una cosa extraña. Dieta sana la hemos llevado toda la vida en Ubrique. A ver, hace 30 años era, la dieta sana era lo normal. El problema de la dieta mala es de los últimos años para acá. Es cuando llegan los productos industriales. Cuando hablaba de la carne antes, te va a preguntar Rocío de la carne. El jamón, sí, esto es una broma que teníamos antes. El jamón, dígate, la carne, el problema es la carne. ¿Se puede o no se puede comer jamón? El jamón, yo recomiendo pata negra. Hombre. Jamón pata negra es lo mejor e insaludable que hay. Tiene, antes no te lo puedo decir, ácido esteárico, que es lo mismo que aceite de oliva. Es un jamón, perdón, un cochino de Huerva, de pata negra, es una aceituna andante. De 200 y pico kilos, es lo mejor del mundo, para que quien se puede pagar pata negra diario, ¿no? Pero bueno, la dieta es la de todos los días, sí, la de siempre, la que hemos olvidado de alguna manera, porque a lo mejor es que no tenemos tiempo para cocinar que tenían nuestras madres. Es verdad que la mujer se ha incorporado para bien al mundo del trabajo, uh-huh. Y a lo mejor tú misma, como mi hija le pasa, no tiene todo el tiempo del mundo para cocinar como tenía su abuela, uh-huh. Vale, pero hay que buscar fórmulas alternativas, ahora que están de moda los Masterchef, los Top Chef, todos los chefs del mundo. Mira, ahora mismo, quiero recordar que en noviembre Ángel León, en colaboración con la Lonja del Puerto, va a hacer una serie de menús, sí, con pescado, uh-huh, de bajo precio y mucho valor. Es decir, cómo cocinar pescado barato de forma riquísima. Y estoy convencido que va a buscar, con mucho que le dé, deconstruyendo y construyendo la comida de toda la vida en nuestros padres. Sí, sí, sí. Andrés, una pregunta. ¿Cómo valora la sardina? ¿Cómo qué? ¿Cómo valoras nutricionalmente la sardina de toda la vida? El mundo de la sardina. Plancha como te dé la gana. Si yo es que vivo mirando al mar, ¿no? Y tengo un chiringuito de debajo. Y cada postre sube el aroma de la sardina a la plancha. Y es que me dejo llevar, me tengo que ir para abajo porque es increíble. O sea, lo que pasa es que la sardina, pues, huele mucho y tal. Pero en mi casa las hacemos al horno. Están riquísimas y no huele, no mancha la cocina. Porque hay que tener en cuenta también las condiciones de la cocina. Porque no podemos llegar todo el tiempo a quitar el olor de la sardina a la plancha en la cocina, que puede hacerlo al aire libre estupendo, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo simplemente es que sí, no busquemos fórmulas alambicadas de dieta, sino las de siempre, las de toda la vida. Ese pan bueno, ese potaje bueno. No hay que darle fórmula. No tengo que ir al médico y decir, dígame usted qué dieta sigo. Dice, ya, habla con tu abuela. Más fácil, habla con tu abuela. Qué la bueno. Fórmula yo mandaría a todo el mundo a hablar con sus abuelas. Sí. ¿Vale? Si sí, abuela, como cuando usted cocinaba que no tenía un duro, y por tanto la carne no la pillaba usted, porque yo comentaba el otro día en la conferencia que nosotros pillábamos la carne de cerdo antes de Navidad en el puente de la Inmaculada, que se mataba un cochino que nosotros criábamos, ¿vale? Pero yo soy de pueblo a pueblo, yo tengo el corte de la boina todavía en la frente. Entonces, tenemos un cochino que matamos. Cuando se acababa el cochino, se acabó, ¿eh? De vez en cuando, pollo, porque también teníamos pollo, los criábamos. Y entonces nosotros de vez en cuando un pollico, de vez en cuando, no siempre. Pero lo demás, ¿eh? Arroz, garbanzo, habichuelas, potaje, todos los días. Y ahora eso es lo que hacía mi madre. Tiene 86 años, ¿vale? Pues eso es lo que digo. Mire usted, ¿quiere usted una dieta saludable? Hable con su abuela. La mejor solución, la manera más fácil. Hable con su abuela. Pregúntale a su abuela qué cocinaba ella cuando era jovencita para la familia, ¿vale? ¿Con qué producto utilizaba? ¿Qué dieta utilizaba? Porque ahora la abuela a lo mejor le ha añadido ya el hueso del cerdito. Antes no lo metía, ¿eh? Claro, no tenía, antes no lo había. No lo había. Pregúntale a su abuela. Yo es que no hace falta que me den papelito con la dieta, que me diga harina de tapioca, que no sé ni lo que es. Pero tú miras, cuando los médicos a veces te dan el prospecto ese de que donde pone la dieta, muchas veces no lo da la industria y copia recetas norteamericanas. No, sí, siempre están bien copias aquí. Y dice, pues, hágase con harina de tapioca. Yo sé que puñeta es la harina de tapioca. Creo que lo tiene en el supermercado grande, yo no lo he visto nunca. Están los papelillos. Entonces yo flipo en colores. El pan blanco, que no es tan normal ahora, se utilizaba poco. Ahora tenemos a gala de decir, es pan de pueblo, ¿eh? Este es bueno. Pues sí, ya lo tiene. Sí, es verdad, verdad. Es como un lujo, ¿no? Estamos buscando fórmulas mágicas de recetas médicas. No hace falta, lo tenemos al alcance de la mano. Pero es que hacer ejercicio lo hemos hecho siempre. Yo estaba en la puñetera calle todo el día. A mí me llamaba a merendar mi madre a grito de la ventana, Andrés, ¡sí! Supongo que Antonio, que está ahí al lado, que también tiene edad, y a su madre, Antoñito, de correr por la calle. Pues eso es lo que hay, no quiero darle más vueltas, no busquemos sofisticadas soluciones. Claro que sí. Andrés, yo me acuerdo del trozo de pan, de la telera de pan con tu piquito al final, que sí. Se le cortaba, se le hacía un hoyito con el dedo, se le echaba el aceite y con poquito azúcar. Eso es mágico. Eso es dieta saludable. Con azúcar lo que te dé la gana, pues es una maravilla. Yo, el otro día me tocó estudiar un caso de una intoxicación que preguntaba yo qué habían desayunado los niños. Me dijo la madre, el niño ha desayunado un wiki. Yo dije, señora, ¿qué es un wiki? Pues es un bollito que vendían en un supermercado con trocitos de chocolate. Bollito industrial, que eso lleva de todo. Bollería. Es bollería industrial que lleva grasas trans, teo no sé qué, y luego nos quejamos del infarto. A mí me da igual que un niño se coma una hamburguesa un fin de semana o dos días. Una hamburguesa es carne de vaca vieja. Un poquito más y ya está. No tiene más misterio. A veces nos empeñamos en la hamburguesa, en la pizza. Pero ¿quién come pizza todos los días? Mira, yo recuerdo, y esto ya estamos tirados a la confianza, mi mujer se fue, por cuestiones familiares, fue una semana, y yo le dije a mis hijos, os voy a hacer felices, ¿vale? Vamos a comer toda la semana pizza, chino, hamburguesa. A los cuatro días, ¿cuándo viene mamá? Eso es que lo aguante. Lo aguantarán los americanos, pero aquí todos los días pizza, un día sí, por eso el anuncio que sale en la tele diciendo, oye, tengo aquí la familia, hago una pizza, la tengo congelada, es muy socorrida. Vale, que estaba está muy malísima. Las pizzas esas que tienen congeladas están horrorosas, no sabía nada. Pero bueno, sale, eso es para arreglar un desavío. Sí. Bien, vale, pues la tienes congelador y lo hace. Pero eso no es comida. Eso no, a mí no me quita el hambre ni me sacia. El chino está bien un día, las películas quedan estupendo. Pero eso tampoco todos los días. Entonces, el problema de la hamburguesa de los niños no me preocupa, la pizza tampoco. Los niños ahora mismo, tú le a un niño de 3 o 4 años, el otro día estaba yo en Jerez y vi a un niño chico precioso, tenía 2 añitos, y le preguntó a su padre, ¿tú qué quieres, hijo? Y dice, macarrones. Claro, porque ¿qué comen los niños en la guardería? Claro. Macarrones. Mm. Pasta, lo que tienen que comer, macarrones con tomate, pasta, y los niños comen bien en la guardería. Mm-hmm. El niño pedía lo que estaba acostumbrado a comer, lo que le gustaba, la pasta. Claro. Absolutamente indicado. ¿Vale? Claro que sí. Hagamos una vida normal. Hagamos lo normal, la vida diaria. Y tenemos más salud. Pues con ese consejo nos vamos a quedar, agradeciendo muchísimo a Andrés Rabadán Asencio, jefe de salud pública en la provincia de Cádiz, que nos haya atendido en la jornada de hoy, por darnos su experiencia en cuanto a lo que es la buena salud, y por contarnos, bueno, pues todas esas anécdotas que nos han divertido muchísimo y han servido para amenizar este espacio, y sobre todo para, de carácter divulgativo, bueno, pues un poco aleccionar, informar, más bien, no más que aleccionar, informar a los oyentes de Radio Brique de lo que es una buena salud. Pues muchas gracias, Andrés, por haber estado en este espacio de la Escuela de Salud de Ubrique. Ha sido muy ilustrativo y yo creo que de gran provecho para todos los ubriqueños. Así que pues muchas gracias, y sepa que este espacio está abierto para cada vez que creas conveniente intervenir. Bueno, pues aprovecho. En primer lugar, gracias a vosotros. En primer lugar, enhorabuena, qué suerte tiene en Ubrique tenernos a vosotros. Perdona, tener un programa de educación para salud en un pueblo, en radio, eso no es lo normal, ¿vale? Yo os felicito y agradezco el esfuerzo que estáis haciendo. Por supuesto voy a contar con vosotros. Es que es clave, porque cuando se monte el plan local de salud, uno de los temas más importantes es la comunicación, que los ciudadanos sepan de por dónde va, qué se está haciendo y se rindan cuenta de lo que se hace. Es decir, es una cosa muy importante, que es la participación ciudadana y el rendimiento de cuentas. Es decir, los ciudadanos tienen que empezar a pedir a todo el mundo que explique qué hace, en qué se gasta el dinero y cómo. ¿Vale? Yo pienso que vuestro programa puede ser un elemento clave para que los ciudadanos de Ubrique sepan por dónde es el plan local de salud, qué se hace y qué no se hace, y cómo participar. Y hay muchos mecanismos de participación. Uno es el grupo de trabajo, pero es que puedo llamar, si se puede llamar a la radio ahí, yo puedo hacer propuestas llamando a vosotros. Sí, sí, sí. Con lo cual es una oportunidad que toda la gente de Ubrique pueda participar y hacer propuestas a través de vosotros mismos. Es un foro magnífico. Os invito a participar directamente en el plan. Yo sé que vais a participar. Sí, por supuesto. ¿Vale? Y a veces, la portavocía del plan iba a decir por dónde van los tiros, qué problemas hay, qué dificultades, y la gente de Ubrique debe saber qué está haciendo, porque es su plan, no es el plan del ayuntamiento. El ayuntamiento dirige y lidera el plan, pero es el plan local de salud, es un plan de los ciudadanos de Ubrique. Cuando deben participar en el mismo, ser corresponsables y saber por dónde van los tiros. Muy pues, bien, pues un abrazo de mi parte, Rocío, pues... No, simplemente eso, abierto, ¿no?, los micrófonos de Radio Ubrique para informar del plan local de salud y cualquier otra información que se genere, ¿no?, que sea de interés para los ubriqueños. Bueno, pues me tenéis también a vuestra disposición, siempre me podéis llamar con toda confianza. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues con el jefe de Salud Pública de la provincia de Cádiz, con Andrés Rabadán, hemos tenido una buena conversación, ¿no? Muy interesante además, en la que hemos hablado de manera distendida de ese secreto de la salud, pero además ha servido para, bueno, pues crear, ¿no? ese punto de partida de lo que puede ser el trabajo en materia de salud aquí en nuestra localidad y hacer ese seguimiento, ¿no? A través de su propia persona incluso. Sí, yo creo que este es un punto muy importante, tener relación con las instituciones, porque son, no es cuestión de dinero, es decir, que muchas veces es cuestión de organización, y en este aspecto, pues ya digo, en el ayuntamiento hace un par de semanas se tuvo un primer contacto donde el ayuntamiento se comprometió a implicarse en todo aquello que sea para mejorar la salud de todos los ubriqueños, y vemos aquí que tenemos también el apoyo incondicional de la administración a nivel central, en este caso del director o del jefe de salud pública de la provincia de Cádiz. Bueno, casi que nos vamos a quedar aquí porque se nos agota el tiempo, 12:10, hemos tenido una conversación muy amena y muy interesante, pero nos ha agotado todo el tiempo previsto para la Escuela de Salud en la mañana de este miércoles, así que vamos a agradecer a Antonio que nos haya atendido, que nos hayas traído además también este invitado al programa de hoy, y bueno, pues volveremos si te parece. El próximo miércoles se quedan pendientes algunos temas, algunas preguntas también de oyentes, pero le daremos cobertura ya el próximo miércoles en nuestra Escuela de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.